Realmente no es un tema menor el que hoy nos ha convocado. Estamos hablando de la niñez, el ser humano en su etapa de vulnerabilidad, donde es nuestra responsabilidad como sociedad cuidarlo, protegerlo y tratar de que se forme la mejor persona posible. Para Cipolletti, realmente un placer que esta convocatoria se haya hecho aquí. Les agradezco a todos por venir, espero que el espacio, sin duda, sea confortable para que puedan aprovechar esta jornada y realmente ver que nuestra provincia, como la escuchaba recién a Marta, es un poco pionera en esto de trabajar por los derechos de la niñez y que es un tema que los preocupa y los ocupa para generar legislación pertinente para esto. Por supuesto, yo como ser humano y también hoy como mi cargo de funcionario público, todo el apoyo y realmente el agradecimiento, porque tanto provincia como veo la convocatoria que ha tenido esta jornada, muestra de que tomamos en serio temas que son sagrados e importantes. Así que.